Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión número 55 de su informativo cultural Bitácora. Como siempre, les deseamos el mejor de los éxitos en esta semana de labores y les recordamos los medios a través de los cuales ustedes nos pueden escuchar. En Pichincha estamos en los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas por la 92.1 FM, en Saraguro en la 92.9 FM. Arrancamos esta edición informativa con los titulares. Encuentran cámaras ocultas en tumba de Tutankamón. Con libros se recuerda la muerte de Rubén Darío. Esto y más lo conocerá en Cortos desde la Casa. En la entrevista del día compartiremos con ustedes el segmento Casa Adentro, donde tendremos la presencia del maestro de danza contemporánea Clever Viera. Nos da a conocer sobre la obra que presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa tendremos una visión interna sobre el trabajo que realiza la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Y al finalizar el informativo estaremos recordando los hechos importantes de este 21 de marzo. Todos los personajes y sucesos de la cultura ecuatoriana los reviviremos en este segmento. Les contamos a ustedes que este programa de Bitácora usted lo puede escuchar en www.casadelacultura.gov.es y www.radiochiriculapo.blogspot.com. Iniciamos este informativo y lo vamos a hacer con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en nuestro micro informativo Cortos desde la Casa. Estudios revelan cámaras ocultas en la tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón, considerado como el niño faraón de Egipto, sigue impactando a los arqueólogos. En rueda de prensa, Mahmoud Al-Damati, ministro de Antigüedades de Egipto, ha dado a conocer los resultados de un equipo japonés de investigación. Las conclusiones señalan que detrás de los muros norte y oeste de la tumba de Tutankamón se encuentran cavidades y huecos con material metálico y orgánico, lo que probablemente se trata de cámaras ocultas. Estos resultados refuerzan la hipótesis del arqueólogo británico Nicolás Reves, el cual consideró que hay cámaras sin descubrir. Según Reves, detrás de esa pared podría situarse la cámara funeraria de la reina Nefertiti, aunque Damati ha apuntado en varias ocasiones que podría albergar también la momia de la reina Miratón, hija y mujer de Akenatón, quien fue padre de Tutankamón, o incluso la madre del faraón niño, Kiya. Más de $20,000 por una copia del libro Mi Lucha. Una copia del libro Mi Lucha de Adolfo Hitler, propiedad del líder nazi y hallada en su departamento en Múnich, fue subastada el viernes pasado en Estados Unidos por $20,655. El libro encuadernado en cuero rojo fue descubierto por soldados estadounidenses al liberar la capital de Baviera al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La primera página lleva la firma de 11 oficiales estadounidenses de un batallón de artillería que se encontraba entre los primeros en entrar en Múnich. Mi Lucha fue redactado entre 1924 y 1925, cuando Hitler estaba en la cárcel tras el fracaso de un golpe de estado en Múnich en 1923. La obra fue reeditada legalmente por primera vez en enero de este año, al pasar al dominio público después de pertenecer al Estado Regional de Baviera desde 1945. Con un libro especial se recuerda la muerte del escritor Rubén Darío. Alfaguara y la Real Academia Española se han unido para presentar el libro Rubén Darío, del símbolo a la realidad, que incluye tres publicaciones y poemas del escritor nicaragüense en conmemoración a su centenario de fallecimiento. La directora editorial de Alfaguara, la colombiana Pilar Reyes, indicó que no hay mejor homenaje para conmemorar el centenario de Darío que con esta publicación avalada por la editorial Penguin Random House Group y la Asociación de Academias de la Lengua Española. La edición, coordinada por Francisco Arellano Oviedo, director de la Academia Nicaragüense de la Lengua Española, incluye tres de los libros fundamentales del autor: Prosas Profanas y Otros Poemas, Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y Otros Poemas, y del libro en prosas, Tierras Solares. El texto, Tierras Solares, recoge las crónicas publicadas por Darío en el diario argentino La Nación sobre su tercera visita a España en 1904, y las escritas en el mismo año durante su viaje por Bélgica, Alemania, Austria, Hungría e Italia. Reyes, por su parte, resaltó la labor periodística de Darío, la cual, según ella, puso patas arriba a nuestro idioma, y aunque fue su lado literario menos conocido, fue apasionante. En esas letras y por ello es conocido como el máximo representante del modernismo literario de la lengua en español. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Enseguida, Darío Males comparte un diálogo con Clever Viera. Hablarán sobre el proyecto de investigación escénica, fin de traspaso de mano. Adelante, Darío. Amigos oyentes, seguimos en el informativo cultural Bitácora. Como siempre, este es un espacio para la difusión de la información cultural nacional e internacional y también para el espacio para abrir los micrófonos a los gestores culturales. Les quiero comentar que este 23 de marzo a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará el reestreno de las obras Las Vendas y también paso de mano de las obras de las otras obras. Este es un proyecto de danzas heredadas que nos presenta el maestro de danza contemporánea Clever Viera. Contamos con él aquí en la cabina, así que muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Quisiera que nos comente sobre este proyecto de danzas heredadas. La principal tarea que yo he realizado en estos más de 40 años bailando es la tarea de enseñanza, la tarea de formar bailarines. Eso me ha tomado toda la vida y han pasado por esas clases mucha gente, ¿no? Muchas generaciones de bailarines. En esta última etapa, que estoy trabajando un poco más silencioso todavía, con un grupo pequeño de bailarines, de discípulos míos, he emprendido esta tarea, digamos, última, de entregar mis danzas a las nuevas generaciones de bailarines. Uh-huh. Pero la circunstancia es como así, ¿no? Que la danza que estoy heredando en este momento es Las Vendas, que es un montaje coreográfico que yo realicé en el año 84 sobre el cuento homónimo de Raúl Pérez Torres. Uh-huh. Pero ese montaje de Las Vendas, que empezó en el año 84, ha tenido muchas versiones, he hecho muchos montajes. Se ha ido construyendo con el tiempo. Claro, la última versión se llamó En la Curda Floja, y eso lo hice en el año 96-97, la última versión. Y entonces sobre esa, basándome en esa versión del año 97, he reconstruido esta obra, que la voy a estrenarla el miércoles 23 aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. ¿Con cuántas personas ha trabajado este proyecto? El proyecto, en fin, se llama Fin de Traspaso de Mano, Proyecto de Danzas Heredadas. ¿Con cuántas personas ha trabajado y hace cuánto tiempo? Apenas estoy trabajando... bueno, el Paso de Mano empezó el año pasado, ¿no? En julio. Yo estoy en esa obra en julio en el Variedades. Pero estoy trabajando apenas con tres bailarines. Edgar Freire, que es ya grande, o sea, que tiene algunos... el que tiene más años conmigo, ¿no? Bailando conmigo. Luego Emilia Arias, que es una muchacha de 18 años que está empezando a su carrera de bailarina, y la Michelle Montiel. O sea, somos solamente cuatro. ¿Y el tiempo? ¿Nos comentaba? Nosotros, yo trabajo regularmente desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Y con los muchachos trabajo eso, desde las 9 de la mañana hasta 1:30, 2 de la tarde. Uh-huh. En el caso, usted nos decía que en el 84 apareció sobre la escena nacional Las Vendas en un lenguaje de danza contemporánea. Uh-huh. La composición, los arreglos, todo fue de usted ahí. Qué interesante la pregunta, porque la coreografía siempre es mía, pero la primera versión en el año 84 era con música en vivo, compuesta e interpretada por Jorge Campos, que actualmente es un gran compositor y está pues en Rusia, no creo que no, está aquí. Luego hice, fíjate, la segunda versión hice para violín. La composición es de Pablo Freire, que también es un gran maestro, un gran compositor. Y la intérprete, la violinista es Katharine Schomberg, que es una alemana radicada en Holanda, en Ámsterdam. O sea, ahí está ella. Después ya La Cuerda Floja, en cambio, cuando Las Vendas tomó el nombre de La Cuerda Floja, en cambio ahí hice yo una pista sonora con muchos compositores, Michael Förster, que es un compositor alemán abstracto, pero también puse un danzón, puse una salsa, o sea, eso se va a ver en esta obra que vamos a estrenar el miércoles, ¿no? En estas vendas. Entonces hay una salsa de Celio González, hay un danzón, el adagio famoso de Samuel Barber, también hay un canto lírico de Pergolesi. Entonces eso es una pista que yo ya, en cambio, que yo compuse, yo mezclé, digamos, ¿no? En base a esa pista se va a he remontado esta obra y es lo que presentaré el miércoles. Posteriormente tendremos Paso de Mano a las Otras Sombras en el Espejo. Esa es nueva. Esa es la que estrené el año pasado. Y el Paso de Mano, escénicamente, se ve el acto del viejo bailarín, la camisona, ¿no? Es el personaje, la camisona del San Juanes, de la fiesta festiva. Entonces es la camisona que baila con dos de sus mejores discípulos, y el acto de la danza es entregarles mis atuendos, mis saberes, mis conocimientos a ellos dos. Entonces a uno le entrego las piernas, los cascabeles, al otro le entrego el rebozo, la máscara, y yo ya me muero en escena, ¿no? En escena, sí, de manera simbólica. Entonces yo quedo completamente desnudo porque ya todo lo di, ¿no? Y entonces ahí ellos hacen un rito, se reparten el corazón, la cabeza, todo, y luego me avientan a los aires y ahí me dejan, ¿no? Ya. Pero es así, en realidad, Kleber lo siente de esa manera, que ya ha dado todo. No logro contestarme a esa pregunta, ¿no? Yo siempre he trabajado con la muerte, o sea, uno de mis temas centrales es la muerte, ¿no? Pero no es porque me quiera morir, sino que más bien la muerte, el concepto de muerte... misterio, ¿no? No, es una herramienta de trabajo. Elemento, ¿ya? Entonces, para improvisar, para llevar a los aprendices a niveles más profundos, más elevados con su relación con su cuerpo, con la danza, entonces los tengo que enfrentar a la muerte. O sea, el paso de mano, para bailarlo, tienes que acostarte la cabeza. Pero yo les enseño a que corten la cabeza a su maestro. O sea, me tienen que superar. Un parricidio. No, es que es el proceso natural del arte. Y más en la danza. O sea, mis discípulos tendrán que vencer y cortarle la cabeza a su maestro para seguir existiendo, sino que yo mismo les enseño eso. Todo de manera simbólica sobre la escena ahí. No, lo que pasa es que depende de cómo vivas tu arte, ¿no? O sea, hay artistas como yo que nos jugamos la vida en el escenario, ¿no? Quisiera, bueno, me parece bastante complicado que se pueda en este acto entregar una danza heredada que, bueno, aparte de que sea solo esa danza, ¿no? Ese, el tiempo que está sobre escena, sino también se entrega experiencias, se entrega años, se entrega emociones, pasiones de una persona que está ya cerca de 42 años sobre los escenarios a otras generaciones. No sé si tú nos podrías hacer un pequeño resumen o enlistar las cosas primordiales que tú estás entregando. Lo primordial es lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, para ser artista en cualquier género, o sea, tienes que ser absolutamente honesto, ¿no? No debes mentir. En el escenario no puedes mentir. Entonces, ¿cómo logras esa veracidad? Es cuando estás frente a la nada. O sea, igualmente, la muerte, el ponerles frente a la muerte, no es así nomás, o sea, no es, no, sino es, fundamentalmente me sirve para achicar el ego del aprendiz. Es para desinflar un poco el ego del aprendiz, para seducir, para que el aprendiz aprenda a seducirse a sí mismo, a su ego, y le permita crear. Ese es el golpe maestro. Es lo que usted entrega, ¿no? O sea, ahora, luego es técnicas, cuerpo, respiración, peso, diseño, ritmo, o sea, es un montón de cosas que intervienen en el acto danzado, ¿no? Sin duda la gente ya, me imagino, está enganchada con esta obra que se va a presentar este 23 de marzo a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Hay algún costo para hacer parte? Es entrada libre, y mira, completamente libre. Además de que es entrada libre, Raúl Pérez Torres, nuestro presidente de la Casa de la Cultura, y por iniciativa mía, hemos impreso 2,000 cuentos de las vendas, y están hermosamente editados. Entonces, cada espectador, además de llevarse el espectáculo en su alma, en su interior, también se va a llevar el cuento de Raúl Pérez Torres, con una portada bellísima que diseñó pues la diseñadora que trabaja conmigo, y están muy bellos. Lástima que no los traje para mostrarlos. Sí, mucha lástima. Pero bueno, el público puede acercarse ese 23 de marzo a las 7:30 p.m. y hacerse con este cuento y también llevarse esta impresión con la obra que nos presenta Kleber Viera. Posteriormente, estas obras nos comentaban que también estarán presentándose en otros espacios de la ciudad. Sí, mira, ¿por qué también pedí que se imprimieran 2,000 ejemplares? Porque a semana siguiente voy a estar en el Teatro México, en el programa de la Fundación Teatro Sucre, que es Escenario Joven. Entonces voy a tener como 2,000 jóvenes estudiantes de secundaria, y ahí se realiza un objetivo, un ideal mío, ¿no? O sea, las vendas yo las repongo también porque, lo dije antes, ¿no? Es uno de los mejores cuentos que se han escrito en el mundo. Es un bellísimo cuento, chévere que sea ecuatoriano, ¿no? Entonces, al reponer esta obra, yo estoy haciendo un homenaje desde mi humildad, desde mi parte, a la literatura ecuatoriana. O sea, es un homenaje a la literatura ecuatoriana, y por eso es que también es muy bello para mí que tenga 4 funciones para los colegios, ¿no? Y esos niños también van a llevarse su cuento. También los cuentos. Claro, y entonces por eso es que a mí me emociona, porque de alguna manera, yo amo la literatura, ¿eh? Entonces hacer un gesto de esto, de que los muchachos jóvenes empiecen a leer, o sea, es una maravilla. Sin duda, esto es la presentación del arte en todas sus manifestaciones. Tendremos danza, música, literatura, palabras, todo unido en este evento que se titula Fin de Traspaso de Mano, Proyectos de Danzas Heredadas. Todo esto va a iniciar el 23 de marzo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30 y la próxima semana estaríamos hablando ya en la primera semana, los primeros días de abril, ¿verdad? No, en el México son como 28 y 29 de marzo. Martes y miércoles. Ajá, martes y miércoles. Igual, ingreso libre. Ingreso libre. Ingreso libre. Ahí también estarán haciendo la presentación de esta danza y también se podrán llevar el cuento homónimo de Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos al maestro de danza contemporánea, Kleber Viera, por asistir a esta entrevista. Gracias y éxitos en su Muchísimas trabajo. Gracias, igual. Todos están invitados, los espero. Muchas gracias. Avanzamos en el informativo de Bitácora, emisión número 55, y nos vamos con especiales desde la casa. Aquí les damos a conocer sobre el trabajo desarrollado durante el 2015 por la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su gestión 2015, ha convocado la asistencia de 78.300 personas. Los detalles de su labor son dadas a conocer a continuación en especiales desde la casa con Paola Ortiz. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fundada el 28 de diciembre de 1981. Se encarga de la preservación y difusión de las imágenes filmadas en el país. Desde hace 35 años, este proceso, apoyado por la UNESCO, ha recuperado cintas que ahora son parte del patrimonio fílmico del Ecuador. En el 2009, se da la apertura a la consulta pública, espacio en donde se proyecta de manera gratuita films y documentales del archivo. Se tiene acceso a 4.000 registros en imagen desde 1922 y 10.000 unidades de papel del cine ecuatoriano recogidos desde 1901. En el 2015, la Cinemateca realizó 11 festivales, 43 muestras, 19 programas de cine ecuatoriano y 33 eventos diversos como talleres y presentaciones, con asistencia de 78.300 personas. Todas de acceso libre. Vilma Granda, directora de Cinemateca, nos comenta los grandes avances que se ha logrado dentro de la Cinemateca. Estamos el proyector de CT, hemos pagado exhibiciones también, mínimos derechos a ecuatorianos para que pongan sus películas aquí. Hemos podido comprar el film scanner, que de algún modo no es solo el que nos haya comprado el Cinecine, hemos tenido que encontrar logísticas, capacitación. Un importante evento que se llevará a cabo este año es el lanzamiento de la tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cinefest, un espacio de encuentro único en la ciudad de Quito. Gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a su Cinemateca, este festival se ha constituido en una ventana de exhibición para el cine de ficción independiente de la región. Además de las proyecciones, el festival incluye una agenda de actividades paralelas, charlas y conferencias, mesas de diálogo, microtalleres y cineforos, en presencia de invitados nacionales e internacionales. La entrada a todas estas funciones de cine y actividades del festival serán gratuitas. La Casa Cinefest es el festival que tiene la tercera edición. Empezó como una muestra similar, que venga la embajada y nos dé una película. La segunda fue una ventana, después una ventana de exhibición, sí, como te digo, exitosísima, porque sí se cuidó que vengan películas buenas. Hoy hemos cambiado la cosa en esa perspectiva, o sea, la convocatoria fue abierta al público y se inscribieron 57 películas de países fuertes como Argentina, Brasil, México, Uruguay, Colombia, Bolivia. La Cinemateca Digital es el nuevo implemento que se inauguró el año anterior. Aquel sitio web muestra un contenido histórico desde 1900 hasta el 2015 del material nacional audiovisual. Fabián Cadena, encargado de la digitalización de la Cinemateca, nos cuenta más sobre este servicio. En la Cinemateca Digital estamos cerca de 7.000 y pico de visitas desde noviembre. Más o menos son unos 800 personas mensuales que visitan la Cinemateca Digital también. Lo que hacemos es digitalizar el patrimonio. Tenemos cintas antiguas de rollos de 16, 35, 8, Super 8. Digitalizamos con el objetivo de preservar digitalmente, pero también nos da una mayor posibilidad de difundir. La difusión es importante porque no nos sirve de nada un archivo que esté guardado y que no se muestre. Entonces nosotros hemos buscado varias formas de difundir, entre estas la consulta pública y otra la cinemateca digital. Recuerde, el festival se realizará del 1 al 15 de abril en 4 sedes. La Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Flaxo Cine, el Centro de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador y el Parque Urbano Cumandá. Se puede comunicar al correo lacasacinefest@gmail.com con asunto rueda de prensa o a los números de teléfono 0998-736-421 o 0222-1006, extensión 123. Además, la Cinemateca tiene una cuenta de Facebook llamada Cinemateca Ecuador, donde puede tener mayor información. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, informó Paola Ortiz. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Es momento de presentarles el segmento Episodios. Aquí nosotros recordaremos los hechos importantes de este 21 de marzo, sus personajes y sucesos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 21 de marzo. En 1903 nace en Cuenca, Suay, el poeta doctor en jurisprudencia, articulista, Manuel Coello Noriz. Sus poemas han sido musicalizados en Pasillos, Tú y Yo, con Francisco Paredes Herrera, Casita Vieja, con Tarquino Carrión. En 1913 nace en el cantón Chimbo, Bolívar, el doctor, jurisconsulto y poeta Reinaldo Saltos Quijano. Su poema importante es el pasillo Hojas Secas, musicalizado por Rafael Carpio Abad. Como la sombra, en el verano ardiente. En 1923 nace en Quito el guitarrista, contrabajista, creador Carlos Bonilla Chávez, considerado el padre de la guitarra clásica del Ecuador, creador de obras sinfónicas como el Jumbo, Atahualpa, Los Pasillos, Cantares del Alma, Subyugante, Beatriz, el aire típico Las Quiteñitas, conocido como Fin de Fiesta, fue parte del éxito como arreglista guitarrista en el pasillo Tú y Yo con los hermanos Miño Naranjo. En 1936 se crea en Guayaquil el controversial pasillo Rebeldía de Ángel Leonidas Araujo Chiriboga, canción de franca herejía, de atrevimiento, enfrentamiento y reclamo a Dios, motivo por el cual la Iglesia ecuatoriana prohibió su divulgación y como pena el autor-compositor fue excomulgado. por considerar que la letra era ofensiva a los estatutos religiosos establecidos, pero a pesar de todo, este embrollo divino, el gusto y la sabiduría popular le ha convertido en una de las más lindas canciones ecuatorianas del siglo XX, tema que fue grabado por el dúo Benítez Valencia. Bastante fuerte para que me hayas hecho desgraciado. En 1941 nace en Guayaquil el poeta, compositor, declamador Wilson Naranjo, creador del pasillo Payatanga de mi vida. Le cantó al Zig-Zig, Arenillas y a otros cantones de El Oro. Sueño vagabundo, toque tu cielo un segundo para llegar a tu aurora, tierra bella encantadora. En 1956 nace en Riobamba la cantante Ana Lucía Proaño. Son sus éxitos Idilio, Entre las flores, El mentiroso, Entrega final y otras. Tú eres mentiroso, ¿por qué me engañaste? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias a usted por acompañarnos y a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, grabación y edición Diego Salazar. En la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.